nieve en ese monte. Y fuego en el corazón. Y fuego en el corazón. En el mar blanco. Y de una mujer. Rema que rema, Juan de la Peña. La rueca y el uso, por allí se fue, por allí trapuso. hermoso. El zurrón del gofio yo lo traigo aquí, y el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí. El zurrón del gofio yo lo traigo aquí. Yeah. quiere tu madre, porque no quiere tu madre. Soy canario zarzalero, que me cuelo entre zarzales. Thank you. la pena. Me despido en tu ventana como el sol de las paredes, que por las tardes se va y por las mañanas vuelve, que por las tardes se va y por las mañanas vuelve. Cuando paso y te miro ventana, que parece que asoma ya la mañana. Todos los que cantan bien cantan bajo tu ventana, y yo como canto mal canto contigo en la cama. que no entra en la cuadra. Si no le doy palos, le quito las barbas. Si no le doy palos, le quito las barbas. Yo tengo una burra mal acostumbrada. Qué burra más penco tengo. No carga ni un saco papá. Yo vendo una burra si alguien la comprara. Muy respingona, que burra más mala. de las islas Juan cantaba. Al llegar la medianoche, los cantos siguen sonando, y pa' quitarse el cansancio, los vasos siguen llenando. Al llegar la medianoche, los cantos siguen sonando, y pa' quitarse el cansancio, los vasos siguen llenando. Y todo sigue afinado. Para cantar esta isla, y todo sigue afinado. Para la gente ya se mueve, los timbres y la guitarra, afinados por el 9, los primeros estribillos se comienzan a cantar, son muchos los cantadores que paranda se va a armar. Tengo un canario. Tengo un canario, tengo un canario, en mi cajillera tengo un canario, que me trae la noticia de tu sagrario, de tu sagrario. Vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo, como quieres que cante mi alcalario. Si no tienes en reja, ¿cuál presidiario? ¿Cuál presidiario? Rosa, eran dos rosas. tiran una burla. Ay, Begoña, si no se empolla, sácalos tú por cabeza. Yeah.